Gloria y honor a ti, oh Rey eterno. Tu nombre es digno de alabanza y amor. En tu presencia encontramos consuelo. Te adoramos con todo nuestro fervor. En la mañana te busco, Señor. Tu luz ilumina mi sendero. Dios de gracia y eterna compasión, en tu amor encuentro mi consuelo sincero. Tu palabra es mi guía en la oscuridad. Tu promesa es mi fortaleza y verdad. Dios fiel, mi roca y refugio seguro, en ti hallamos nuestro descanso puro. Gloria y honor a ti, oh Rey eterno. Tu nombre es digno de alabanza y amor. En tu presencia encontramos consuelo. Te adoramos con todo nuestro fervor. En cada paso de mi vida tú estás. Tu amor me sostiene con tu gracia sin igual. Dios de amor y paz inmensurable, en tu presencia encuentro mi gozo imperecedero. Tu paz llena mi corazón en todo momento. Tu perdón es mi canción de agradecimiento. Dios nuestro, lleno de gloria y poder, en ti hallamos nuestra fortaleza y placer. Gloria y honor a ti, oh Rey eterno. Tu nombre es digno de alabanza y amor. En tu presencia encontramos consuelo. Te adoramos con todo nuestro fervor. Eres santo, santo, santo Dios de toda la creación. Toda la tierra te adora por tu nombre en exaltación. Eres grande, grande, grande Dios de poder y verdad. Con los ángeles te alabamos, tu amor nunca cesará. Gloria y honor a ti, oh Rey eterno. Tu nombre es digno de alabanza y amor. En tu presencia encontramos consuelo. Te adoramos con todo nuestro fervor. Fino. Por siempre y siempre te alabaremos, Dios nuestro Rey, toda la creación. En tu presencia hallamos vida y verdad. Eres nuestra esperanza y salvación. Gloria y honor a ti, oh Rey eterno. Por siempre y siempre te alabaremos, Dios nuestro Rey de toda la creación. En tu presencia hallamos vida y verdad. Eres nuestra esperanza y salvación. Gloria y honor a ti, oh Rey eterno. Tu nombre es digno de alabanza y amor.